La tribu. A mí me gusta eso, justo. Me gusta. Encendida. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en nuestro programa 24 de La cocina del miedo, del año 2, de nuestro segundo año. Hace exactamente un año, el 15 de agosto de 2014, nos llegaba a quienes conformamos el equipo jurídico de la causa Masacre en el Pabellón Séptimo una notificación de una decisión largamente esperada. La Sala 1 de la Cámara Federal de la Capital Federal nos daba la razón y declaraba que la masacre en el Pabellón Séptimo, sucedida el 14 de marzo de 1978, es un delito de lesa humanidad, por lo tanto es imprescriptible y debe ser investigado por la justicia federal. En el lenguaje jurídico, el escrito, la resolución, después de analizar la posición del juzgado federal 3 a cargo del doctor Rafecas, que sostenía que no se trataba de un delito de lesa humanidad, sino de una grave violación de derechos humanos, y esa definición suponía que no debía investigarlo él, es decir, la justicia federal, sino la justicia común, la ordinaria. La Sala 1 de la Cámara Federal, integrada por los doctores Freiler, Ballestero y Fara, resolvió revocar parcialmente esa resolución y declarar que los hechos ocurridos el 14 de marzo de 1978 en el Pabellón Séptimo de la Unidad 2 de Devoto del Servicio Penitenciario Federal configuran crímenes de lesa humanidad. 2. Revocar. El punto 2, declarar la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 3 para seguir interviniendo en las presentes actuaciones. 3, tener por querellante a la doctora Cesaroni y a la doctora D'Alessandro, quienes actúan en representación de, y aquí son todas las siglas de sobrevivientes y familiares, así como la doctora Graciela Rosenblum en su carácter de presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Durante, que es el único organismo de derechos humanos que nos acompañó presentándose como querellante en esta causa. Luego, más tarde, en diciembre del año pasado, se presentó también la Secretaría de Derechos Humanos como querellante. Durante este año propusimos un conjunto de medidas de prueba al juzgado del doctor Rafecas, y en ese marco fueron llamadas a brindar declaración testimonial varios de los sobrevivientes y familiares de víctimas mortales de la masacre. Por primera vez, estas personas, en 37 años, pudieron, quienes padecieron los disparos, el fuego, el humo y los golpes aquel 14 de marzo del 78, pudieron contarlo ante autoridades judiciales y no ante el propio servicio penitenciario, como tuvieron que hacerlo inmediatamente después de la masacre. Ayer emitimos una sencilla declaración recordando que se cumplía este año y al final decíamos: falta mucho todavía, falta reparar tanto dolor y tanta impunidad, avanzando en la causa judicial y reconociendo el carácter de damnificados por el accionar del Estado terrorista a sobrevivientes y familiares. Es decir, repararlos, y una de las formas de reparación, además de la simbólica y la que tiene que ver con el ejercicio de la justicia, es la económica. Y en ese punto estamos bastante atrasados. Se nos ha notificado todavía informalmente que los sobrevivientes no son reconocidos como víctimas del terrorismo de Estado, por lo menos no dentro de las leyes que están vigentes, y entonces bueno, ahí tendrán los sobrevivientes y tendremos que acompañarlos para seguir batallando en este punto. Y también decíamos, falta generar las condiciones para que masacres similares no se repitan en cárceles, comisarías e institutos de menores de nuestro país. Y en el mismo momento que recordábamos que se cumplía un año de la declaración de la masacre en el Pabellón Séptimo como delito de lesa humanidad, una sucesión de noticias que reflejan hechos sucedidos en estos días justamente muestran que esa masacre o ese tipo de masacres siguen sucediendo, no quizá en la cantidad digamos, afortunadamente no mueren 60 y tantas personas. Pero, por ejemplo, el 13 de agosto de este año, hace 2 días, una nota del diario La Nación se titula Motín y huelga en una cárcel de mujeres de Mendoza. Parte de nuestro trabajo con respecto al pabellón séptimo fue redefinir eso que había pasado en la historia como motín de los colchones y tratar de explicar que lo que habitualmente se llama motines en lugares de encierro son en realidad reclamos no escuchados. Y aquí tenemos un ejemplo, esto que La Nación llama motín y huelga en una cárcel de mujeres. Cuando uno empieza a leer la nota, en realidad se trata de algunas de las 100 mujeres que están alojadas en esa unidad penitenciaria infame, y lo digo porque la conozco y porque es un lugar inhabitable para cualquier persona, donde conviven con sus propios hijos e hijas en celdas donde hay 5 mujeres y bebés que deben dormir en la misma cama con sus madres porque no hay espacio para sus cunas. Y lo que piden estas mujeres es que se aceleren los procesos judiciales y la posibilidad de cumplir sus condenas de forma domiciliaria por tener hijos pequeños en el caso de los delitos de menor gravedad. Es decir, esto no escuchado, pedido una y otra vez, genera que 100 mujeres se adhieran a la huelga de hambre y que 4 de ellas se suban al techo de la institución mientras algunas queman algunos colchones, y a eso La Nación le llama motín. En Mendoza también, y lo voy a leer porque las palabras no me pertenecen, sino que son de una persona que las publicó en Facebook, se llama Eliana Oliva. El título es La muerte huele a mierda e injusticia en las cárceles de Mendoza. Y dice, lo publicó hace 2 días. La justicia que llega tarde dicen que no es justicia. La justicia que mata en las instituciones del Estado es asesina, tiene responsables, cómplices, autores intelectuales y autores materiales. La muerte de Elvio Verón en la penitenciaría de San Rafael, Mendoza, debería ser para que el Estado sea enjuiciado y sentado en el banquillo de los acusados. Conocí a Elvio cuando yo trabajaba en la entonces DINAF, Dirección de Adolescentes y Familia, allá por el 2001. Tenía unos 17 años y una mirada serena y lúcida. Fue al área de prevención que acababa de desmantelar el gobierno de Sanz en el municipio. Y aquí empiezan a aparecer los nombres de los responsables. Sanz es el mismo Sanz que acaba de ser candidato a presidente por Cambiemos. Y de Iglesias, que es quien entonces será el gobernador de la provincia de Mendoza. Laburábamos con pibes infractores a la ley penal para ofrecer espacios de contención y competir con la calle y el delito. Me pidió en la entrevista que lo ayudáramos a conseguir trabajo, porque no quería salir a robar. Vi la sinceridad en sus ojos. No le pude dar respuestas. A los días renuncié. Después, la vida me llevó a conocer a su familia, a sus hermanos, a su padre, a su historia. Elvio cometió delito por el que fue juzgado y cumplía su condena. Tenía buena conducta y comenzaba con las salidas transitorias. Ayer lo mataron en su celda de una puñalada en el corazón. Todos teníamos miedo. ¿Por qué? Porque su familia sabía de los excesos en la cárcel, porque era un preso político. Sí, carajo, sí, el sistema lo había condenado antes. Su padre y 3 de sus tíos fueron detenidos durante la dictadura, historia conocida por sus testimonios en los juicios por los delitos de lesa humanidad. Uno de sus tíos, el Pepe Verón, nunca apareció. Otro de sus tíos fue chupado cuando tenía 16 o 17. De los 4 volvieron 3. Volvieron mal, en un estado de vulneración y desprotección atroz, bajo el escarnio de la mirada prejuiciosa, hipócrita y condenatoria de la pacata y conservadora sociedad sanrafaelina, donde cotidianamente debían cruzarse en las calles con sus torturadores. Era hijo de ese padre, de ese contexto, de la pobreza. Porque la mayoría de los expresos políticos provenientes de los sectores obreros, pobres y populares no pudieron volver a insertarse en el mercado laboral formal. Algunos de los hermanos de Elvio también sufrieron de las consecuencias de instituciones públicas mediocres, inútiles, de un sistema judicial que solo quiere relevarse de responsabilidades, al que lo que menos le importa es la justicia. ¿qué hago ahora con mi conciencia? Se pregunta esta persona que conocía a este joven asesinado hace pocos días en una cárcel mendocina. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debimos hacer como sociedad cuando muchos se reían de la paranoia de los Verón? Ellos, como familia, recurrieron a todos los contactos posibles para agilizar la causa de Elvio. ¿Qué pasa cuando los funcionarios a los que se llegó no hacen nada? La omisión es peor que la acción. Murió otro preso político, como la mayoría de los que están en la cárcel, negros y pobres, y encima estos con portación de apellido, cuyo crimen será investigado, entre comillas, por las comisiones contra la violencia institucional. Escribo estas palabras atropelladas por el dolor, por la sensación de impunidad, por la bronca que me corre en las venas, porque era el Elvio, pero son muchos. Hablamos de estas muertes porque la masacre en el pabellón séptimo, aquí se habla de una persona cuyo padre y tíos fueron secuestrados, uno de ellos desaparecidos por la dictadura. Los lazos entre la violencia del terrorismo de Estado y las huellas y presencias del terrorismo de Estado en democracia, las notamos cada día, las vemos cada día, y sobre eso queremos hablar hoy en La Cocina del Miedo. Que nada ya nos alcanza, como subidos a una montaña muy alta, y a la tarde, antes del brillo, nos enredamos entre remolinos de besos y viento que mueve toda la arena, hasta que empiecen a ser como que Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. Bueno, volvemos a La Cocina del Miedo. Recién comentábamos que hace un año la Justicia Federal, la Sala 1 de la Cámara Federal, declaró la masacre en el pabellón séptimo como delito de lesa humanidad, y tratamos de vincular permanentemente aquellos hechos sucedidos en dictadura, porque entendemos que las huellas de la dictadura sigue presente en muchas prácticas y en muchas situaciones que suceden cotidianamente en cárceles, comisarías e institutos de menores y otros espacios de encierro de nuestro país. En estos días comenzó un juicio por la muerte, también quemados y asfixiados, de cuatro niños, de cuatro adolescentes que murieron de ese modo el 20 de octubre de 2004 en la más importante comisaría de Quilmes, la primera de Quilmes. Quienes somos quilmeños conocemos esa comisaría, está en pleno centro de la ciudad de Quilmes, a una cuadra de la municipalidad, a una cuadra de la plaza principal de Quilmes, de la catedral. Y en ese lugar, en otros calabozos inmundos, como recién llamamos a la cárcel del Borbollón de Mendoza, murieron a manos del Estado, de la policía bonaerense, cuatro adolescentes quemados y asfixiados. Tenían 16, 15, 16, 17 años, sus nombres eran Elías, Diego, Miguel, Manuel. Y vamos a hablar ahora con Margarita Jarque, que es directora de Litigios Estratégicos de la Comisión Provincial por la Memoria. Hola, Margarita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por difundir. Sí, estábamos hablando de las situaciones que se repiten, lamentablemente, y este es un caso emblemático por varios motivos, entre otros, recuerdo que luego de este caso hubo una disposición del entonces ministro Leonard Lanián de prohibir el alojamiento en comisarías de personas menores de 18 años, ¿no? O sea, adolescentes. Exacto. Lo cual, creo, decime Margarita si me equivoco, que siga habiendo en comisarías o no. Sí, no sé, a ver, sí, contanos. Exactamente. Probablemente podamos decir que en menor cantidad, uh-huh, pero sigue habiendo. De hecho, en oportunidad de realizar un monitoreo de algunas comisarías de San Justo a finales del año pasado, encontramos tres menores detenidos sin registrar. O sea, que la, digamos, en cierta medida el modo de encubrir esa prohibición, que hoy también es legal, es por vía de no registrarlos, uh-huh, y con la excusa siempre de la averiguación de antecedentes. Pero sí, imaginamos, no podemos estar las 24 horas en las comisarías viendo qué sucede, pero por las prácticas territoriales, el hostigamiento a los menores, fundamentalmente a los pibes pobres, entendemos que es una práctica, digamos, que sigue dándose. Me interesaba esto que decías como un hecho paradigmático o que exhibe, que pone un poco en perspectiva varios de los problemas que también se van manifestando como de forma sistemática en las comisarías de la provincia de Buenos Aires y también de la política estatal, ¿no? Uh-huh. Pensemos que estos chicos, dos de los fallecidos, sus madres y sus padres han dado testimonio en esta semana en el juicio. En el caso de uno de ellos, estaba allí, según su mamá, de modo voluntario por haber robado una bicicleta y habiendo asumido que tenía un problema de adicciones, esperando hacía un mes un tratamiento de adicciones. Cuando sucede esto, el juez de menores a cargo le infiere una suerte de amenaza a su madre, diciéndole que en realidad, bueno, ella no dijera nada sobre esto que había sucedido, porque si no, era el juez en tío de Quilmes en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Porque si no podía tener consecuencias. Otro de los casos estaba allí por un homónimo que se buscaba, por un delito cometido 6 años atrás, cuando él era un niño que tenía apenas 9 años, uh-huh, había sido detenido el día anterior por una cuestión absolutamente burocrática, quedó detenido. Es decir, también nos da la perspectiva de ese estado ausente, de ese estado absolutamente insensible con los niños, niñas, adolescentes. Decías esto, que como consecuencia de este hecho y otros similares que se dan por la época, tenemos ahí al año lo que sucedió en la cárcel de Magdalena, uh-huh, tenemos también por la misma época, no recuerdo el año, comisaría cuarta, si no recuerdo mal, de La Matanza, y bueno, también está la octava de Lomas del Mirador, sí. De Lomas del Mirador, uh-huh, exactamente. Bueno, este estado, digamos, tan ausente, no solamente en relación a lo que es esa faz represiva del Estado, sino también en todo lo que es la faz preventiva, digamos, uh-huh, ¿no? Ese Estado que no está cuando tiene que estar, fundamentalmente para estos sectores. O sea que es realmente, desde ese punto de vista, bueno, muy muy ejemplificativo el juicio este. Uh-huh. Y los cruces, ¿no, Margarita? Mientras vos hablabas iba pensando la cantidad de cruces, ¿no? Pensaba, bueno, vos decías, a veces no se registran, y pensaba en Luciano Arruga. Claro. Luciano y Lomas del Mirador. Luciano, uh-huh, estuvo detenido sin estar registrado en el destacamento creado, uh-huh, a petición de los vecinos para tener más seguridad en una casa, en Lomas del Mirador, y fue alojado, entre comillas, en una cocina, ¿no?, donde su torturador, condenado hace poco, el cabo Torales, decía que hasta le habían dado té con galletitas. Bueno, aquí también. Uh-huh. Ha habido testimonios en la etapa de instrucción donde hablaban de las bondades de los desayunos que brindaban y demás, ¿no? Y uh-huh, supongo que cuando llegue el momento de su prueba estaremos escuchando eso frente al tribunal. Uh-huh. Y también pensaba, cuando vos decías uno de los chicos estaba ahí esperando un tratamiento, ¿cuántas veces las madres, siempre aparecen aquí las madres, ¿no? Yo veía en alguna nota, en una nota publicada muy, muy, muy impresionante y muy conmovedora en la agencia Pelota de Trapo sobre este tema, sí, las fotos de las cuatro madres, sí, y una de las madres, y cómo las madres, digo, siempre, muchas veces terminan, entre comillas, ¿no?, llevando a sus hijos al lugar equivocado porque no saben dónde llevarlos, y van a un juzgado o van a la comisaría y dicen, mira, hagan algo porque prefiero que esté preso a que esté muerto, uh-huh, y entonces se lo entregan muerto y entonces encuentran la muerte. Exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Sí, creo que es realmente un caso que nos invita a reflexionar sobre muchas cuestiones. Pensaba en la jornada del jueves, donde vino a declarar un hombre ahora, pero era un adolescente en aquel momento, que estaba en la comisaría y que ahora se encuentra detenido por una causa en Bahía Blanca. Bueno, fue traído a declarar, él allí descubrió por qué había sido traído a Quilmes. Él creía que venía por su causa, manifestó su molestia, manifestó su temor quebrándose en llanto. A medida que fue avanzando con algunas cuestiones que él ya había declarado durante la instrucción y fue animándose a decir algunas cosas, el guardia del servicio penitenciario que estaba como su custodia se iba acercando corporalmente más a él, hasta que en un momento le pide al juez que lo libere de estar prestando declaración porque él sentía temor. Entonces creo que, bueno, en esto de los cruces pensaba también, uh-huh, digamos, estos hostigamientos, las distintas expresiones que tiene el hostigamiento represivo, tanto desde la policía como del servicio penitenciario, uh-huh, y una articulación casi natural de esa defensa corporativa, ¿no? Porque, uh-huh, uno podría pensar que esto ni siquiera, o sea, funciona de hecho, ¿verdad? Uh-huh. Es el primer caso en el que lo vemos. Bueno, entonces es también, recordaba las palabras de una de las mamás, de la mamá de Elías Jiménez, cuando hizo su declaración, y como final de su declaración les dijo a los jueces que ella no creía en la justicia, que no creía en la justicia en la tierra y que ojalá ellos le pudieran demostrar lo contrario. Uh-huh. Y realmente, bueno, eso es como muy fuerte también, uh-huh, ¿no? Estar asistiendo a una escena de justicia que va a durar, pensamos, 2 meses, pero donde estos padres creen que probablemente no encuentren la justicia allí, ¿no? Sí, y una de las mamás decía en esa nota que a la que hacemos referencia, de Claudia Rafael, publicada en la agencia de Pelota de Trapo, nosotros seguimos esperando que él venga cada día, porque, claro, eran niños, ¿no? Chicos de 15, 16 años, incluso, digo esto también a veces de la familia, decir, por ahí le hace bien estar unos días adentro para que aprenda y vuelva más tranquilo, ¿no? Y el otro punto al que vos haces referencia y me trae a la memoria la situación de Brian Núñez, que por cuyas torturas fueron condenados varios funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, y que hace 1 o 2 semanas volvió a denunciar, él y su familia, que está siendo nuevamente golpeado y torturado en el ámbito federal. Digo, para quienes nos escuchan, hay que ponerse en situación, ¿no? Vos recién comentabas, claro, una persona que está detenida en Bahía Blanca. Imaginemos todo el traslado cuando él vuelve a la cárcel de Bahía Blanca Y entonces cuando él empiecen, le dicen, bueno, vos declaraste en contra de... sos un... Porque aparte hay una cosa bastante perversa, que es acusar a veces de traidor al preso que denuncia torturas, como si hubiera, como si él tuviera que ser parte del mismo espíritu de cuerpo del personal, ¿no? Es muy raro eso. Exacto. Sí, y no, no hay... esa exposición del propio cuerpo, uh-huh, ¿no? Porque es el cuerpo de quienes están detenidos está disponible para estas instituciones, por lo tanto, bueno, y eso sucede intramuros y bueno, en realidad veremos los particulares damnificados pensaban en la idea de requerir algunas protecciones. También sabemos que esas protecciones funcionan muy endeble, ¿no? ¿Verdad? Porque bueno, precisamente por esto. Margarita, estamos vemos, sí, en otros juicios también. Pienso en el juicio Gorosito que se realizó en Morón hace 2 años, donde también había... Recordanos de qué se trató el juicio de Gorosito. Era en una... ¿Cómo? Comisaría. Recordanos. ¿De qué se trataba? Se trataba de la muerte de Fabián Gorosito, del asesinato y de las torturas. Bueno, en el caso se habían puesto como apremios, un poco como en este caso, recibidas por otros 3 jóvenes. Uh-huh. El caso de Fabián Gorosito fue un juicio también larguísimo, donde se probó claramente, bueno, la persecución que se ejerce de madrugada sobre él, cómo es detenido por los policías, cómo es visto torturado en la comisaría y luego cómo otros vecinos del lugar ven cuando de madrugada un auto, dos policías en su auto particular y vestidos de particular, lo depositan en la zanja para simular un ahogamiento. Margarita, perdóname, quiero seguir hablando de este caso y de otros con vos, pero tengo que ir a la tanda, la media hora me están haciendo... ¿Podemos seguir conversando en un minuto? Sí, ¿corto o te espero? Cortá y nosotros te llamamos. No, no cortes, bueno, espera, perdóname, me dicen que no cortes, no, nosotros favor, te llamamos. No, gracias. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. ¿Qué pasa en la tribu? Que es un lugar donde se producen preguntas en época de certezas. En la tribu pasa de todo, magia. Y donde se permite vivir la incertidumbre de manera cotidiana y colectiva. Creatividad. Y motorizar desde esa incertidumbre la construcción de realidades posibles. Gracias por existir. La tribu. Encendida. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista Nan. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches. Volantes. Entradas. Calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Copihuini Las Fuetes. La tierra es nuestra vida. Acampe Copihuini. La tierra es nuestra vida. Presidenta, no se vaya sin recibir nuestros reclamos. Avenida de Mayo y 9 de Julio. La tierra es nuestra vida. Acampe Copihuini, Las Fuetes. Arena. Charco. Charco de arena. Desde el local. De 9 a 10 de la mañana. Es una transición a la agroecología, lo que vamos a llamar de las prioridades de trabajo. Mirar el campo de nuestra organización, precisamente. De 9 a 10 de la mañana. Fin de espacio publicitario. La tribu. Encendida. Me gusta. Encendida. Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Bueno, continuamos aquí en La Cocina del Miedo. Estábamos conversando con Margarita Bajar, que compañera directora del litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. Gracias, Margarita, por aguardarnos durante la tanda. Y estábamos hablando de distintos casos a partir del juicio que comenzó esta semana que pasó por la muerte, el asesinato de cuatro jóvenes menores de 18 años en la Comisaría Primera de Quilmes. Margarita estaba comentando el caso también de Gorosito a manos de la policía bonaerense, de la desprotección de los testigos. Y con esta cuestión de los cruces entre dictadura y democracia, también quería comentar, o sea, dos minutitos contigo, la presentación que hizo como querellante la Comisión Provincial por la Memoria en el caso de la DIPBA. ¿Podemos explicar un poquito de qué se trata esto? Sí, bueno, esto fue esta semana, nos presentamos como querellantes en una causa que tramitan en el juzgado federal de instrucción número 1 de La Plata, a cargo del doctor Durán desde hace un tiempo, que en realidad es la causa es la 84/3, es un desprendimiento de lo que fue la sentencia cuando se juzgó Circuito Camps. Allí se ordena al juzgado de instrucción investigar estrictamente las acciones de inteligencia que realizaba la DIPBA en este caso en relación al Circuito Camps, ¿verdad? ¿Qué quiere decir DIPBA? Aclaramos a nuestros oyentes. DIPBA, perdón, sí, va a tener un par de cuestiones. Es la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En realidad sería ex-DIPBA porque en el año 98, bueno, fue dejada sin efecto y también en ese momento se trasladó a la Comisión Provincial por la Memoria por custodia que ordena la Cámara Federal en el marco de los juicios por la verdad lo que fuera el archivo de la DIPBA. Es uno de los archivos más voluminosos que existe en nuestro país de lo que es la persecución policial. Bueno, concretamente lo que nosotros hemos planteado aquí es la necesidad de juzgar las acciones de inteligencia. O sea, entendemos que la persecución, la identificación de blancos, entre comillas, como la propia dictadura designó, mejor dicho, el ejército, porque las normativas de persecución, digamos, y de fichaje y de seguimiento son del año 75 y 76, previos al golpe. Son constitutivas del delito. Sin inteligencia no pudo constituirse luego la desaparición forzada o la tortura o la muerte, asesinato de las personas, ¿verdad? Y entendemos que tiene que visibilizarse, así como, bueno, se ha avanzado en el juzgamiento de jueces comprometidos con la dictadura, en el juzgamiento de algunos miembros de la iglesia o de empresarios, también tiene que avanzarse y ver esos delitos que están como en los pliegues de lo que fue la última dictadura militar, no tan visibles. Muchas veces recordaba algo que sucedió aquí en el juicio de La Cacha, donde alguien dice: yo solo escribía lo que veía, digamos, ¿no? Algo que parece como inofensivo, sin embargo fue una actividad clave para el plan represivo. Así que hemos pedido... Perdóname, me hace acordar al libro de Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal, donde, digamos, Eichmann decía: yo simplemente dictaba órdenes de emigración. Y era enviar a los judíos a los campos clandestinos a ser gaseados y asesinados. Pero él lo único que hacía era firmar una orden de, ¿no? Estos burócratas que son parte del Estado y que solo hacen un pedacito de lo que es el andamiaje del terrorismo de Estado, ¿no? En su caso. Exacto, exacto. Y bueno, eso entendemos que tiene que ser juzgado, que bueno, tenemos mucha prueba, por supuesto que deberemos combinarla con otra prueba y darle fuerza. Tenemos, bueno, una fiscalía especializada en esa humanidad en La Plata que vino a la presentación de esta querella y que están muy interesados en que trabajemos juntos. Ya tenemos una primera reunión la semana que viene. Uh-huh. Así que, bueno, estamos muy confiados en poder avanzar, digamos, en ese sentido y bueno, poder llegar a, en su momento a imputaciones. Por ahora trabajaremos en los casos y trabajaremos muy fuertemente la prueba, es decir, esta relación hubo inteligencia y esto fue clave y fue una parte constitutiva de los delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Exactamente. Es un poco uh-huh. a eso a lo que apuntamos con la querella. Son como piezas de o capas, ¿no?, de investigación. Creo que en el caso de ustedes, de la Comisión Provincial por Memoria, nunca más claro la vinculación pasado y presente, ¿no? Porque empezó como Comisión Provincial por Memoria, luego se conformó el Comité contra la Tortura. Exacto. Y sus acciones todo el tiempo están trabajando en el pasado para modificar el presente, ¿no? Exacto. Margarita, te agradezco un montón. Me quedaron varios temas para hablar, pero habrá otra oportunidad. Un abrazo. Sí, por supuesto. Un abrazo grande. Gracias. Que estés bien. Gracias. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Bueno, y en estas cuestiones de pasado y presente, de todo lo que falta todavía por hacer, voy a pasar algunos avisitos parroquiales. Invitaciones a actividades abiertas, gratuitas, que no requieren inscripción previa y que en las que intervenimos como parte, como organizadores, desde el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, CEPOC, con muchas otras organizaciones. La primera, saquen agenda y anoten, martes 25 de agosto a las 5 de la tarde, en el Salón de Actos de la Universidad Nacional de José C. Paz, que queda en Leandro N. Alem 4731. José C. Paz, creo que es muy cerquita de la estación, a una o dos cuadras de la estación de tren. Lanzamos, se lanza, se presenta en Argentina la Red Euro-Latinoamericana de Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional en América Latina. Este es un proyecto, un trabajo que venimos haciendo muchas organizaciones de derechos humanos, universidades. Uno de sus impulsores más importantes es el profesor doctor Iñaki Rivera Beira, que es argentino, pero hace muchos años está en Barcelona, que fue alguna vez entrevistado por nosotros en uno de nuestros programas de La Cocina del Miedo, allí en Barcelona. Y que viene a la Argentina y la verdad que va a ser un lujo, así que quienes puedan vayan, porque va a estar el doctor Iñaki Rivera Beiras y el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Entonces, repito, martes 25 de agosto a las 5 de la tarde lanzamos la Red Euro-Latinoamericana de Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional en América Latina. Algunas de las organizaciones, bueno, por supuesto la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Nacional de Rosario, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, la Procuración Penitenciaria, la Universidad de Barcelona, el Ministerio Público de la Defensa, el CELS, el Ministerio Público de la Defensa, ya lo dije, Crítica Penal y, bueno, son los que puedo, alcanzo a leer. Van a estar entonces el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni y el doctor Iñaki Rivera Beira. Claudia Cesarone te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Bueno, y sigo con las invitaciones, sigan con la agenda, que los sigo invitando a actividades de lujo, si me permiten. No sé si queda bien porque soy parte, pero creo que lo son, gratuitas, sin inscripción previa o sin necesidad de inscripción previa, en universidades públicas de nuestro conurbano. Ahora se trata de un aula internacional de criminología, cuyo título es El sistema penal y sus violencias, perspectivas comparadas entre Argentina y Brasil. Esto es el 5 de septiembre de 2015, de 10 a 15, en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que está ubicada en la avenida Calchaquí 6200, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Es muy fácil llegar, es directo por la avenida Calchaquí si van desde Capital. Y si no, por supuesto, todas las personas que nos escuchen de la zona sur, los invitamos a ir. Vamos a estar, esto lo estamos organizando el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, el Centro Universitario Augusto Mota de la UNISAM de Brasil, la UBA y la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela. Es un aula internacional donde vamos a desplegar diversos conversatorios vinculados al sistema penal y sus violencias. El 5 de septiembre de 2015, de 10 a 15. Pueden mirar en la página del CEPOC, donde está el modo de anotarse previamente en esta aula, que sí es necesario inscribirse previamente. Bueno, hoy a la mañana en Facebook leí esto. En el mes de julio, en visita a la Unidad Penal 15, estuvimos un largo rato dialogando con un interno de apellido López, el Narigón, en el interior de su celda del pabellón 3. Nos contó su dolor por la muerte de su hermano, que se había ahorcado en una celda de Batán hacía unos meses. Él mismo lo socorrió ante la ausencia de médicos cuando lo encontraron colgado de una sábana y nos contó que su hermano había muerto en sus brazos. Nos dijo que ya estaba próximo a recuperar su libertad, pero que la tristeza por muerte de su hermano lo iba a acompañar toda su vida. Esa libertad no fue posible. Hoy lo mataron en una pelea en el área de visitas, al permitir el servicio penitenciario que se junten internos de máxima seguridad con los de mediana. Tienen razón los cráneos que dicen que la cárcel genera inseguridad, pero inseguridad para los que están adentro, que ingresan para, comillas, resocializarse y salen muertos. Me provoca la misma conmoción leerlo en voz alta que leerlo esta mañana. Lo escribió, lo publicó Juan Tapia. Juan es accidentalmente juez de garantías, pero sobre todo es un militante por los derechos humanos, creo yo. Está bien definirte así, Juan. Hola. Hola, Claudia. Un gusto. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo decía, vos circunstancialmente sos juez, pero sos muchas otras cosas, investigador, laburante, militante de derechos humanos, y sos uno de los pocos jueces que va a la cárcel. Y cuando vas a la cárcel te encontrás con estas situaciones que son tan dolorosas y tan repetidas. Tan repetidas es la palabra exacta. En marzo de este año yo había publicado también la muerte de un interno que participaba en algunos talleres que damos en la unidad penal ya de hace 7 años, de educación en contexto de encierro, Horacio Flores. Flores murió en marzo cuando había salido por el pasaplato de su celda, donde estaba encerrado las 24 horas, solo para pegarse un baño, porque hacía mucho calor en Mar del Plata, un día de 30 grados. Cuando advierte que ingresaban al servicio penitenciario, decide volver rápidamente a su celda con su cuerpo mojado, y su cuerpo mojado toca la puerta de la celda, que estaba en contacto con una conexión eléctrica clandestina, y muere en el momento con una descarga eléctrica. Digamos que en agosto del año pasado, en un habeas corpus que habíamos tramitado para clausurar el pabellón 3, los peritos de la corte dictaminaron que la cárcel de Batán está peor que nunca, que no cumple mínimamente ningún estándar en materia de condiciones de detención, que las conexiones eléctricas clandestinas verificaban riesgo de que alguien muera electrocutado prontamente, porque ni siquiera había disyuntores en los pabellones, y bueno, esa muerte previsible sucedió. Y de alguna manera otro tipo de muerte son los que nos informó López respecto de su hermano, ahorcado, asfixiado por el encierro de 24 horas en celdas, con una depresión profunda, sin nadie que lo trate intramuros, y la tercera muerte que muestra todas esas características, ¿no? Es una pelea también evitable, el hermano de López, que ocurrió ayer, luego de haber conversado mucho tiempo en su celda, contándonos, yo incluso había grabado un video que, bueno, perdí el celular, lo tenía, no había podido hacer una copia, porque era terrible el relato desgarrador de cómo su hermano había muerto en sus brazos ante la ausencia de médicos que le pudieran dar una maniobra de reanimación o un tipo de ayuda para alguien que estaba en una condición muy grave. Y él, le faltaba poco para liberarse, contaba eso, que ese dolor de la muerte de su hermano en la celda de enfrente, quien murió en sus brazos, lo iba a acompañar toda su vida. Bueno, un mes después murió él. Yo la verdad que cuando leí esto que vos escribiste hoy, Juan, estamos hablando con Juan Tapia, que es juez de garantías en Mar del Plata y que hoy publicó en su Facebook un relato sobre la muerte de una persona privada de libertad. Inmediatamente pensé en la madre o en la familia, digamos, más directa, esas noticias, ¿no? Levantar el teléfono y que te avisen de la cárcel que murió tu segundo hijo, ¿no? Digamos, y muertes absolutamente evitables, porque a mí me interesaba conversar con vos este último punto que vos contás, mezclar personas, digo, esto que quizá quien no conoce el mundo carcelario no verá la gravedad, pero me parece importante contar esto, ¿no? ¿Qué significa a veces mezclar personas de pabellones que se llevan mal y que tienen, digamos, situaciones previas por ahí de la calle o del propio pabellón? Y mezclarlas es condenar a muerte a alguno de ellos. Cualquier autoridad penitenciaria sabe qué personas no pueden estar en contacto. Y muchas veces los espacios comunes, que son donde ocurrió este hecho, que es el Zoom de visitas, son aquellos donde se genera una especie de zona liberada, donde viene un coche bomba, como se autodenominan algunos detenidos, o donde se pasan facturas por hechos de la calle, o donde el servicio penitenciario también regula esa violencia intercarcelaria. Uh-huh. Es absolutamente previsible y tal vez las categorías modernas del derecho penal, tan preocupadas por la democracia alemana, por los delitos de infracción de deber, debería de enfocar esa perspectiva a las responsabilidades institucionales de las autoridades penitenciarias, precisamente por evitar muertes que son absolutamente previsibles. Uh-huh. Realmente los operadores judiciales se va a formar un IPP, se hará una causa y el destino será un archivo muy pronto, como suele ocurrir con las muertes que no le interesan a nadie. Uh-huh. Vamos a algunas definiciones que a nosotros nos importa siempre no dar nada por sabido. Entonces, el Zoom, que recién mencionabas, es el salón de usos múltiples que se usa para que los presos se encuentren con sus familias y que históricamente ha sido como un espacio de no disputa y de no pelea, y que eso también se pierde cuando exactamente el servicio coloca a la misma hora o hace que se tengan su visita en la misma hora. Gente, es como si mezclaran a alguien de la Barra Brava de Boca con la de River en un mismo espacio cerrado, ¿no? Es casi inevitable que suceda algo que supuestamente debemos evitar. Y la IPP es la instrucción penal preparatoria, y cuando Juan dice, bueno, el derecho penal que se preocupa tanto por algunos galimatías jurídicos debería ocuparse más de evitar este tipo de muertes, ¿no? Sí, sin duda, digamos, gran parte de la academia de la universidad se encierra en muchos discursos sobre teoría del delito, sobre construcciones de casos, y desconoce cómo funciona operativamente las agencias reales del sistema penal, básicamente la policía, el poder judicial y el sistema penitenciario. Entonces, lo que se hace muchas veces en las universidades es muy bonito desde el punto de vista teórico, pero sin ningún tipo de transformación de la realidad. Exactamente. Déjame aclararte, precisamente por esa última manifestación, que tal vez no se entiende para quien no es de Mar del Plata, en punto A, que hay un discurso en Mar del Plata vinculado a una idea de trasladar la cárcel, porque la cárcel genera inseguridad para los que están afuera. Porque la cárcel genera que vienen muchos internos del Gran Buenos Aires y vienen las familias de esos internos, y entonces esos familiares son delincuentes, porque claro, son familiares de detenidos, entonces son también potenciales delincuentes. Exacto. Entonces hay un discurso que incluso enarbola gran parte del arco político que ha ganado en las últimas elecciones, absolutamente discriminatorio y peligroso, que repara en esa idea. El que está dentro es un poco de inseguridad, porque el día de mañana va a salir y se va a radicar en Mar del Plata y va a caminar entre nosotros. Claro, la inseguridad está para el que está ahí adentro, que es el que verdaderamente ingresa con una finalidad y termina muerto, como ocurre en Buenos Aires, con un muerto cada 3 días en las cárceles bonaerenses. Juan, y entonces quieren, ahí me aclarás este punto, claro, entonces quieren trasladar, o sea, alejarla más, porque tampoco es que la cárcel de Batán está en la playa de Mar del Plata o en el centro de Mar del Plata, digamos, hay que hacerse un viajecito, digamos, para ir hasta Batán, la quieren alejar más todavía. Claro, el discurso parte de la idea de que gran parte de las villas de Mar del Plata se han instalado desde que nació la cárcel, como vienen internos del Gran Buenos Aires, claro. Sus familiares vienen a radicarse acá. No tiene ningún sustento empírico, es un delirio ideológico de trasnochados que no conocen absolutamente nada del sistema, pero es sin duda instalar un discurso muy peligroso, no solamente hacia la persona que pudo haber cometido un delito y es responsabilizada, sino también a su vínculo familiar, absolutamente uh-huh. falso y peligroso. Exactamente. Bueno, Juan, nos alegra en el medio de esta noticia tristísima y este caso tan terrible y tan triste y además, como decíamos al principio, tan repetido y tan evitable. Pero nos alegra por lo menos poder difundir estos temas y oponernos a estas decisiones o estos impulsos de esconder a los presos como si fueran basura cada vez más lejos y cada vez más fuera de nuestra vista, ¿no? Nosotros repetimos una y otra vez y en los lugares donde nos hemos encontrado que al contrario, lo que hay que hacer es que la cárcel es una institución, mientras exista tiene que estar donde estamos el resto de la sociedad y ahí tenemos que meternos para evitar estos dolores y estas muertes. Así que gracias por contarnos lo que pasa ahí y por compartirlo con nosotros. No, gracias a vos, y yo insisto en la responsabilidad institucional del Poder Judicial, uh-huh. donde verdaderamente son parches lo que se puede hacer a través de un habeas corpus, a través de, primero, evitar la cárcel como primera respuesta a un uh-huh. sinnúmero de conflictos, y luego, insisto, lo que vos mencionabas, a ver, entrevistar a los internos, con quién tienen problemas, en qué pabellones no pueden estar, qué problemas de salud. La cárcel se mueren de enfermedades del medioevo, como hantavirus, uh-huh. tuberculosis. Absolutamente. Entonces son parches, pero son parches necesarios y exigidos por parte de los miembros del Poder Judicial, que son además los responsables de que esas personas estén ahí. ¿Qué es lo que tienen que hacer, ni más ni menos? Un abrazo grande, Juan, gracias. Un abrazo grande, Claudia, gracias por el llamado. Gracias. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo. Con tolerancia cero. La cocina del miedo. Bueno, agradecemos el llamado de Mimi de Palermo, que dice que nos escucha siempre y se lo agradecemos y le devolvemos los saludos. Me quedan muy pocos minutos, me dicen. Entonces, recuerdo que este programa lo hacemos Claudia Cesaroni en la conducción, Yamila Blanco en la producción, que en la operación técnica está Juan Quilimpani. Y quiero comentar que nos está visitando aquí Juan Olivero, que es uno de los sobrevivientes de la masacre en el pabellón séptimo. Uno de los que vamos a seguir acompañando para que pueda encontrar reparación de todo tipo. Gracias, Juan, por venir un ratito a hacernos compañía. Y Juan trae un libro que, bueno, aprovecho para mencionar. Se llama Carceleros, es de Marcelo Izquierdo. La Madrid, el club y la prisión. Y es un libro que trata sobre el club La Madrid, que está ahí muy cerquita de la cárcel de Devoto. Si Marcelo me quiere mandar uno, será muy bien recibido. Pero bueno, en su momento Marcelo se comunicó conmigo, me pidió algún dato sobre el tema de la masacre, yo lo contacté con Juan, y entonces uno de los capítulos de este libro se llama A pocos metros de la masacre. Tiene como introducción una parte, un fragmento de la canción Pabellón Séptimo del Indio Solari. Y empieza así. Juan Olivero se levantó temprano ese día, calentó el agua, preparó el mate con su yerba preferida y se cebó unos amargos en la cocina junto con su esposa. Y sigue el capítulo que cuenta, que pone a Juan contando cómo reapareció en su vida la masacre del pabellón séptimo y qué había pasado aquel 14 de marzo de 1978. Entonces terminamos este programa como empezamos, recordando aquella masacre, denunciando las masacres del presente, invitándolos a ustedes a participar en actividades en las que discutimos estos temas de modo abierto y democrático el 25 de agosto en la Universidad Nacional de José C. Paz a las 5 de la tarde con el doctor Zaffaroni y el doctor Rivera Beiras, y el 5 de septiembre de 10 a 15 en la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, discutiendo entre todos qué pasa en Argentina y en Brasil con el sistema penal y sus violencias. Muchas gracias, nos vemos el sábado que viene en la Cocina del Miedo a las 3 de la tarde. Chau, gracias.